acabará. Él con su poder lo arrasará. El que no cuidó su vida, allí la perderá. Y todo aquel que en él la pierda, la salvará. La maldad del mundo, que ya no vuelve atrás, como en esos días de Noé. Todo lo destruirá, la riqueza, el bienestar, y los que la fe guardaron con él estarán. La puerta se ha de cerrar, el mundo se acabará, donde ese día tú estarás. No pienses en volver atrás, pues uno y otro dejará. Procura ser de los que él tomará. De amor como Noé, entra en el arca, ven. Se abrirá el cielo y fuego lloverá, las montañas se destruirán, cesará la mansedumbre. Jesús con mano firme, el pecado y la maldad terminará. Los que en Cristo vamos siguiendo su andar, moriremos para en el vivir. Y en aquel día final, muertos resucitarán, y la gloria eterna a Cristo nos dará. Se ha de cerrar, el mundo se acabará, donde ese día tú estarás. No pienses en volver atrás, pues uno y otro dejará. Procura ser de los que él tomará. Y da tu vida a Cristo y a su obra de amor, como Noé. Entra en el arca, ven.